es verdad, mentiras nada más. Navegando toda la vida sin rumbo, sin alguien que me detenga, alguien que me diga si estoy bien o mal. Navegando, viviendo solo recuerdos, esperando tu regreso. Solo tengo soledad. Por la